Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy empezamos una serie de videos sobre la República de Platón. Mucha gente se enamora de la filosofía por el personaje de Sócrates que leemos en los diálogos de Platón. En mi caso fue la apología. Sabemos que apología significa defensa, y en este diálogo leemos una defensa apasionada y muy elocuente de la vida filosófica. Aún así, Sócrates no logra convencer a los atenienses y enseguida le condenan a la muerte. En este video no vamos a analizar la apología, sino la República. En este diálogo, que en muchos sentidos es el libro fundador de la filosofía occidental, encontramos su verdadera defensa, ya que aquí tiene tiempo para hacer y defender su argumento. Hace falta un diálogo mucho más extenso, porque la conclusión a la que llega es radical, la idea de que los filósofos deberían ser reyes. A un alumno de filosofía quizá no suene tan radical, pero tenemos que tener en cuenta las acusaciones que le hicieron a Sócrates en el tribunal. Como sabemos, decían que no creía en los dioses y que corrompía a los jóvenes. Esta acusación se hace no solo a Sócrates, sino a la filosofía misma, a la vida filosófica. Es que los atenienses consideraban la filosofía como algo subversivo, algo que desestabilizaba la sociedad. ¿Cómo puede haber orden si todo se pone en tela de juicio? Esta situación se parece a la recepción en nuestros días de ideas posmodernas, de gente como Nietzsche, Foucault y Derrida. Estas ideas parecen subversivas para mucha gente, en la misma manera que la filosofía socrática lo era para los antiguos griegos. Para ser aceptadas, tienen que ser defendidas. Y eso es precisamente lo que hace Sócrates de forma magistral en la República. Los ciudadanos de Atenas solo veían el aparente ateísmo del filósofo, al igual que nosotros vemos el arracionalismo de los posmodernos y el efecto que tiene en los jóvenes. ¿Deberíamos aceptar todo lo que dicen los posmodernos sin más? Pues no. Tampoco pensaban los atenienses todo lo que decía Sócrates. Pasemos entonces a este gran libro, La República, y la fascinante cosmovisión que plantea. Empezando con el título, hay que saber que República no es una traducción del griego, sino del latín de Cicerón, res publica, que significa aquello que tiene que ver con lo público. En griego el título es politeia. Hay muchas variantes de esa palabra. Polis, que significa ciudad o estado, polites, que es uno que pertenece a la ciudad, politikos, que es uno que sabe de las cosas de la ciudad, y politika, aquello que tiene que ver con la ciudad. En el campo de la política, la preocupación central de los antiguos griegos era la mejor o más apropiada organización de la ciudad. Esto es lo que significa politeia, el título de este libro que llamamos La República. Ok, pasemos al primer capítulo. Encontramos a Sócrates con uno de los hermanos de Platón, que se llama Glaucón. Los dos están yendo al Pireo, un puerto cerca de Atenas, para asistir a un festival. Un esclavo de un hombre que se llama Polemarco los detiene y les dice que están invitados a la casa de su amo a conversar. Aceptan la invitación y van a la casa. Céfalo, el padre de Polemarco, está ahí y empieza Sócrates a platicar con él. Céfalo es el patriarca y manda debido a su edad. A pesar de ser una forma muy tradicional de organizar el poder en la sociedad, la edad no confiere necesariamente conocimiento o sabiduría, como veremos. Céfalo le cuenta a Sócrates que en su juventud era muy erótico, muy apasionado, pero ahora, habiéndose liberado del yugo de las pasiones, está más calmado y se ocupa de cuestiones del alma. Obviamente, tener un carácter templado le hace contento en su vejez. Pero Sócrates pregunta en qué medida contribuye el dinero. Responde Céfalo que le permite evitar cometer injusticias. Con esta afirmación tenemos la primera mención del tema principal de la República, la justicia. Antes de seguir, hay que hablar un poco sobre esa palabra. En primer lugar, el pretexto de todo el libro es la búsqueda por la justicia. Sócrates y sus interlocutores quieren saber en qué consiste. Entonces, a estas alturas no lo vamos a definir todavía, pero sí quiero que entendamos la clase de cosa que es. Justicia es el nombre que dan a una virtud humana, específicamente la virtud que permite que el hombre viva bien en general. Ahora, ¿qué entienden por virtud? Para nosotros tiene connotaciones morales, de alguien que hace siempre el bien y cumple sus obligaciones. Para los griegos es un término con una aplicación mucho más amplia. La palabra en griego es arete y significa literalmente poder o excelencia, un poder que permite que algo funcione bien. En este sentido, todo tiene una virtud. Un martillo, por ejemplo, tiene virtud si tiene una cabeza dura y una manga que uno puede asir bien. Si no tuviera esas cualidades, sería muy difícil pegar un clavo. Casas con muros y techos son virtuosos, coches con llantas y motores, y seres humanos. Sabemos qué hacen martillos, casas y coches, y por tanto las cualidades que necesitan para funcionar bien. Pero los seres humanos, ¿cuál es su función? La función de una planta es crecer y reproducirse. Es fácil distinguir entre una planta buena y una mala. Pero los seres humanos, ¿cómo distinguir entre uno que vive bien y uno que no? A lo que voy con todo esto es que el interrogante de Sócrates y compañía es precisamente esto. ¿Qué constituye una buena vida humana? ¿Qué significa vivir bien? ¿Y cuáles son las cualidades o virtudes que necesita uno para lograr vivir bien? Más adelante en la República van a llegar a una conclusión, pero de momento solo tienen el nombre de esta virtud, la justicia. Volviendo a la discusión con Céfalo, vimos que el valor del dinero para él consiste en evitar cometer injusticia, por lo cual quiere decir que con el dinero puede pagar sus deudas y ofrecer sacrificios en los templos. En pocas palabras, la justicia, es decir, vivir bien, consiste para él en obedecer las leyes y pagar las deudas, no quedar mal con nadie. Como de costumbre, Sócrates no está de acuerdo con esta definición. ¿Debemos siempre pagar lo que se debe? Da el famoso ejemplo de un arma que un amigo te ha prestado. Luego el amigo se vuelve loco y pide que devuelvas su arma. Si lo devuelves, puede que se lastime con el arma o que te lastime a ti. Pareciera que en este caso no sería bueno pagar lo que se debe. Con un solo contraejemplo, Sócrates invalida la definición de Céfalo. Ser justo no significa simplemente cumplir las obligaciones. ¿Te acuerdas de los nazis en Nuremberg que defendían sus acciones diciendo que solo seguían las órdenes? Sócrates echa para abajo este tipo de argumento al romper la identificación de lo justo con lo legal. Si la ley no puede servir como estándar para la vida humana, ¿entonces qué? En este momento Céfalo dice que tiene que irse. Entonces su hijo toma su lugar en la conversación. Polemarco ofrece una nueva definición. Para recordar, esta es la de Céfalo. La de Polemarco es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Su definición tiene la virtud de evitar la crítica que Sócrates hizo a Céfalo, ya que no debe devolverse algo si hace mal a un amigo. Pero no por eso está a salvo. La respuesta de Sócrates consta de tres partes. Primero, habla de cómo hacer bien a un amigo. Luego, habla del significado de amigo. Y al final, critica la noción de que un hombre justo podría hacer mal a otros. Entonces, hacer bien a los amigos. ¿En qué consiste hacerles bien? Para Polemarco, significa simplemente darles lo que quieren y negar a los enemigos lo que ellos quieren. Sócrates va a cuestionar esto. Cuando nuestros hijos quieren comer helado en vez de brócoli, no les damos lo que quieren, sino lo que es bueno para su salud. De igual manera, ser un buen amigo no consiste en la disposición de dar cosas buenas a nuestros amigos, sino en saber qué cosas son buenas para ellos. La justicia, por tanto, debe ser algún tipo de conocimiento. A lo largo de los diálogos de Platón, cuando Sócrates habla del conocimiento, casi siempre lo hace en términos de las artes. Entiende por artes oficios, como el del zapatero, el carpintero o el médico. Cada uno de ellos tiene un conocimiento específico que emplea para realizar sus respectivos productos. En el caso del médico, el objeto de su arte son los cuerpos. Da a los cuerpos lo que necesitan para ser saludables. Al hacer eso, está practicando el arte de la medicina. Pero nuestra pregunta aquí concierne al hombre que practica el arte de la justicia. ¿Cuál es su objeto y qué es el bien que hace? Los médicos dan medicamentos, los cocineros condimentos. ¿Y el hombre justo? ¿Qué? ¿Qué hace? Hasta ahora la idea es que hace bien a los amigos y mal a los enemigos. Lo que sigue en el texto es un largo cuestionamiento que problematiza la definición de Polemarco. Si uno tiene hambre, ¿quién le puede hacer bien? Un cocinero. En cuestiones de dinero, pues un banquero. En cuestiones de guerra, un soldado. Cuando esté enfermo, un médico. Y así sucesivamente. Hemos dicho que ser justo implica tener cierto tipo de conocimiento. ¿Pero qué tipo? Pareciera que el mundo está dividido entre todos los oficios particulares sin que reste espacio para la justicia. Esto es muy parecido a la situación de la filosofía hoy en día. Antiguamente, la filosofía era la reina de las ciencias. Si concebimos el mundo del conocimiento como un gran salón, la filosofía lo dominaba todo. Hace cientos de años, cualquiera que estudiaba el mundo en cualquier de sus aspectos se llamaba filósofo natural. Los doctores producidos por las primeras universidades recibían el grado de Philosophiae Doctoratum, que abreviado es PhD. De modo que cualquier biólogo, químico o físico que recibe el PhD hoy en día es técnicamente un doctor en filosofía. El punto es que con el paso del tiempo, todos esos oficios o ciencias particulares empezaron a ocupar el piso del gran salón del conocimiento, empujando la filosofía poco a poco a uno de los rincones, hasta que en nuestros días parece que no le queda ni un trozo de suelo sobre el que pararse. Eso, al menos según el nuevo libro de Stephen Hawking, pero esa es otra historia. Volviendo al texto, estamos con la cuestión de cómo hacer bien a los amigos. Esto, según Polemarco, es el oficio del hombre justo. Pero no encontraron ningún caso en el que lo puede hacer. Parece que el hombre justo es inútil. Además, descubren que las artes son neutrales con respecto a su ejecución. Es decir, el conocimiento específico del médico puede producir salud o enfermedad. Puede tanto curar como matar. Si un médico tiene un paciente y un enemigo del paciente ofrece mucho dinero al médico para matarlo, ¿qué hace el médico? Su conocimiento de medicina es neutral. En ninguno de sus libros de medicina encontrará la respuesta a este dilema. Llegan a la conclusión de que el arte de la justicia no puede ser un oficio en este sentido, una habilidad técnica entre muchas. Tiene que ser algo más amplio. Empezamos este video hablando de la apología de Sócrates. Ahí cuenta que andaba por todas partes buscando a un hombre sabio. Habló con muchos artesanos, quienes ejercían un conocimiento claro y específico, pero no encontró a ningún sabio entre ellos. Encontró que los poetas y políticos, por otro lado, hablaban de cosas de gran trascendencia, pero lo hacían sin conocimiento. Simplemente opinaban. Lo que buscaba, tanto allá como aquí en la República, era alguien que combinara la preocupación de los poetas y políticos con el conocimiento riguroso tal como lo poseen los artesanos. El problema con esta caracterización de la justicia como arte o oficio es que cada arte trata de un bien parcial que presupone un conocimiento del bien en su totalidad. La justicia tiene que tratar de este último, por lo que tendría que ser un arte, digamos, arquitectónico. Tomemos el ejemplo de la construcción de una casa. Hacen falta muchos oficios para llevarlo a cabo: carpinteros, electricistas, plomeros, gente para mezclar el cemento y pegar los ladrillos, etc. Cada uno de estos especialistas se ocupan de un fin determinado y parcial, pero todos carecen del conocimiento del fin global. Eso lo tiene el arquitecto. Sin él o ella, el trabajo de los demás no llegaría a ninguna parte, al menos no llegarían a la construcción de una casa íntegra. La idea es que la justicia sea semejante arte arquitectónico, uno que mande sobre los demás para producir un bien global. El hombre justo es quien tiene conocimiento de ese bien. ¿Quién es esa persona? Pues el filósofo. Así Sócrates hace que la filosofía sea necesaria para la justicia y, por tanto, para la vida política. La conclusión es que solo en una comunidad donde los artesanos sean gobernados por los filósofos, puede uno hacer bien a los amigos. Faltan unos detalles más de su plática con Polemarco, pero mejor lo dejamos para el siguiente video. Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy, la segunda parte de la... En el último video, Sócrates emprendió una búsqueda por la justicia. La primera definición que consideraron, la de dar a cada quien lo que se le debe, resultó deficiente, ya que es fácil encontrar contraejemplos donde no sería bueno hacer eso. La siguiente, la de hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, tiene unos problemas también. Vimos que si consideramos la justicia como un arte o oficio, y como dice la definición, queremos hacer bien a un amigo, resulta inútil la justicia, ya que todos los demás oficios son los que emplearía uno para hacerlo. Terminamos viendo la necesidad de que la justicia sea un arte más amplio y general, como el de un arquitecto. Ahora pasa Sócrates a considerar la noción de amigo como tal. ¿Cómo los reconocemos? Si nos equivocamos al respecto, acabaremos haciendo bien al enemigo y mal al amigo. Polemarco, su interlocutor, responde al decir que hacemos bien a los que parecen ser nuestros amigos y que realmente lo son. Para Polemarco es muy fácil distinguir amigos de enemigos, dado que su mentalidad es una que brota de su apego a la familia y a la ciudad. En ese sentido, lo que cuenta es una lealtad basada en la sangre, en la afiliación de grupo o clan. Es un instinto humano antiguo y muy poderoso, que vemos reflejado en la propia dinámica de familias, organizaciones como la mafia, y el hecho de que los antiguos atenienses llamaban bárbaros a todos los que no eran de Atenas. Para Polemarco todo eso está claro, pero socava su definición al decir los que parecen ser amigos y que realmente lo son, aun cuando sea el enemigo. El pensamiento de Sócrates va más allá de la afiliación de grupo y por tanto obliga a Polemarco a sacrificar sus lealtades, si es que quiere ser consistente con su argumento. Es por eso que Sócrates representa una amenaza para Atenas, porque llega a la conclusión tan contraintuitiva para ellos de que si un hombre quiere ser justo, tiene que ser cosmopolita, un hombre no de esta familia o este clan, sino del cosmos. Y si eso fuera poco, Sócrates termina la discusión con Polemarco negando la segunda parte de la definición. Dice que un hombre justo jamás haría daño, sea a un enemigo o a cualquiera. Al oído de un ateniense, esta idea hubiera sido ridícula, ya que hace imposible la distinción entre amigo y enemigo, distinción sobre la que se rige la dinámica política fundamental. La mentalidad bélica de Grecia Antigua no es muy distinta a la de hoy. La relación entre entidades políticas se entiende en términos de competencia y venganza. Por eso hacemos bien a los nuestros y mal a los bárbaros, porque estamos compitiendo por cosas escasas. Romper esa distinción entre amigos y enemigos tendría sentido solo en un contexto donde las cosas que uno considera buenas no fueran amenazadas ni escasas. Solo las cosas de la mente son así. Ese es el contexto o cosmos en el que vive Sócrates. El punto de vista de Sócrates es la filosofía, donde el conocimiento es el mayor bien. El punto de vista de Polemarco es el de la ciudad, donde la propiedad lo es. Entre los que escuchaba la discusión fue un hombre que se llama Trasímaco, y en este momento alza la voz. Está bastante molesto con Sócrates. Molesto no solo con lo que se ha dicho hasta ahora, sino la forma en que se ha dicho, la famosa dialéctica socrática. Se refiere al diálogo entre dos personas, donde, obedeciendo a reglas lógicas, procuran llegar a un acuerdo común sobre algún tema. Esto no es para nada el estilo de Trasímaco. En vez de la dialéctica, usa la retórica, dando largos discursos sin cuestionamiento para llegar a vencer a su oponente. Nuevamente, es un reflejo de la mentalidad de la Grecia antigua. Fue relativamente fácil refutar las primeras dos definiciones de justicia. En resumidas cuentas, Sócrates hasta ahora ha concluido que la justicia es un arte que hace bien a su objeto. Pero Trasímaco es un sofista poderoso, y Sócrates va a tener que dedicar mucho más tiempo para analizar su definición. Trasímaco dice que la justicia consiste en todo aquello que sea ventajoso para el más fuerte. Recuerda que cuando hablamos de justicia, hablamos de aquella virtud que necesita uno para vivir bien. La pregunta de fondo es ¿cómo vivir bien? Y la respuesta de Trasímaco es básicamente el egoísmo, un hombre fuerte sacando provecho de todo para beneficiarse a sí mismo. Siendo el más fuerte, semejante hombre impondría su voluntad sobre un pueblo y sería por tanto el mandatario. Las leyes que establece serían su manera de procurar todo lo que le convenga, lo que sea ventajoso, de modo que la justicia consistiría en obedecerlas. Ahora, esta equivalencia que hace Trasímaco entre leyes y justicia no es una mera repetición de la definición de Céfalo, ya que la fuente de las mismas es distinta. No son los dioses ni la tradición, sino simple y sencillamente los intereses de los poderosos. Para Sócrates, las leyes son resultado de una condición anterior de justicia, la reflejan. Para Trasímaco es al revés, la justicia es resultado de las leyes. Va en función de los intereses del más fuerte, de modo que la justicia sea un fenómeno puramente político. Para Sócrates hay cierto tipo de conocimiento que uno tiene que emplear para ser justo. Para Trasímaco solo hay que emplear la fuerza. El más fuerte gana. Curiosamente, Sócrates no niega que los más fuertes sean los que mandan. Solo cuestiona si los mandatarios tienen que ser egoístas. Esta cuestión de la relación entre conocimiento y poder, de cómo vincular el uno con el otro, es un gran tema de la filosofía política. Y nuevamente es por eso que Sócrates constituye una amenaza, porque quiere que el enfoque sobre el poder pase a la razón. Lo que busca es un hombre o un gobierno que sea fuerte, pero a la vez fijado en el bien del pueblo. Sócrates empieza su análisis al señalar que los mandatarios a veces se equivocan con respecto a sus intereses. Si estos intereses se reflejan en las leyes y la gente las obedece, pues eso sería desventajoso para el mandatario. ¿Cómo puede sacar provecho si desconoce sus propios intereses? Como siempre, Sócrates pone el énfasis en el conocimiento. Esto le resulta muy extraño a Trasímaco. Para él está clarísimo que lo ventajoso consiste en el aumento de riqueza y poder para el mandatario. Nunca pensó en la posibilidad de equivocarse. ¿Cómo responde a Sócrates? Pues lo que debió haber dicho es que lo ventajoso es lo que parece ser ventajoso para el más fuerte. Esto de hecho concuerda con la realidad de las ciudades. La ley es lo que dice el mandatario y punto. No se requiere de mayor justificación. Pero no responde así. Lo que dice es que el mandatario siempre tiene razón con respecto a lo que le conviene y que si se equivoca, entonces no actúa como mandatario. Dice Trasímaco, ¿calificas de médico a aquel que se engaña respecto de los enfermos en tanto que se equivoca? ¿O de calculador a aquel que yerra en un cálculo en tanto que se engaña? Ningún artista se equivoca, porque no se equivoca en tanto su arte no le abandona, y en abandonándole ya no es tal artista. Cierro la cita. En otras palabras, si el médico hace bien, es médico. Si hace mal, si se equivoca, entonces yerra no como médico, sino como, pues, un pendejo. ¿Por qué insiste Trasímaco que los mandatarios tengan un conocimiento perfecto? Quizá la respuesta tenga que ver con el hecho de que Trasímaco sea un educador. Tanto él como Sócrates atraen a jóvenes que están buscando respuestas a la vida. ¿A qué dedicarse? ¿Cómo vivir de la mejor forma? Si quieres una cama bien hecha, vas con un carpintero. Si quieres curarte de una enfermedad, vas con un médico. Y si quieres vivir bien, podrías ir con Sócrates o Trasímaco. De hecho, están dos jóvenes escuchando esta conversación, Glaucón y Adiamante. Lo que Trasímaco les ofrece es un arte que, al practicarlo, les llevará a vivir el mejor tipo de vida. Ahora, volviendo a eso del mandatario y el conocimiento, si el mandatario se definiera simplemente por ser alguien que ocupa un cargo político y no por alguna habilidad particular que le confiera esta capacidad, sería desastroso para la profesión de Trasímaco. Si uno llega a vivir bien por el azar o por conectes o por alguna otra suerte de la vida, ¿qué les puede decir? ¿Qué les puede enseñar? Nada. Como educador es preciso que tenga un conocimiento fijo y exacto. Ahora, al haber establecido la importancia del conocimiento, Sócrates espera mostrar la necesidad de que Trasímaco vaya más allá de la ventaja personal a un bien más universal. Señala que todo arte tiene un objeto propio que beneficia. Si el mandatario practica el arte de gobernar, entonces, estrictamente hablando, no puede beneficiarse a sí mismo, sino a los que gobierna. Las implicaciones de la definición de Trasímaco han llevado la discusión muy lejos de su intención original, y eso obviamente le molesta mucho. Abandona este juego de definiciones y dialéctica y responde diciendo cómo funcionan las cosas en el mundo real. Utiliza la llamativa imagen del pastor y sus borregos para ilustrar cómo un poderoso hombre de bien vive. Le pregunta a Sócrates, ¿consideras que los pastores piensan en el bien de sus rebaños, que los engordan y cuidan con otras miras que las de su interés propio y del de sus señores? Obvio que no, dice Trasímaco. De igual manera, los que gobiernan no lo hacen por el bien de los gobernados. Para ellos son simplemente un rebaño del que hay que sacar provecho. Y luego dice algo interesante. Dice, el hombre justo es vencido dondequiera que se halla en concurrencia con el hombre injusto. Es más provechosa la injusticia que la justicia, dice él. Es curioso esto porque Trasímaco ha invertido los términos de la conversación. Ahora ensalza el injusto. Pero es una mera cuestión semántica, ya que la pregunta es ¿qué tipo de vida es mejor? Su respuesta es el tipo de persona comúnmente considerado como injusto. Los hombres capaces de llevar la injusticia al colmo son los dichosos. Dice Trasímaco, los ladrones vulgares, cuando son sorprendidos in fragranti, son castigados con la última pena. Se los abruma con los más odiosos nombres. Pero un tirano que se ha hecho dueño y señor de los bienes y personas de sus conciudadanos es considerado como hombre feliz. Esto me acuerda de un relato que cuenta San Agustín en La Ciudad de Dios. Dice que Alejandro Magno andaba en alta mar con su marina cuando se toparon con el barquito de un pirata. Agarraron al pirata y lo llevaron ante Alejandro. El emperador se dirige al pirata diciendo, «Despreciable pirata, ¿cómo te atreves a molestar a los mares?» El pirata responde, ¿Cómo se atreve usted a molestar a todo el mundo? Yo tengo un solo barquito y por eso me llaman pirata, pero usted tiene toda una marina y por eso le llaman emperador, pero hacemos lo mismo». En fin, este largo discurso de Trasímaco ha puesto a Sócrates en una posición difícil. Recuerda que están los jóvenes ahí escuchando, queriendo saber la respuesta a cómo vivir bien. Hasta ahora pareciera que Sócrates les haya dicho «comen su brócoli», y que Trasímaco, con su último discurso, les haya dicho, ¿por qué? Cuando pueden comer helado de chocolate. Como buen filósofo, Sócrates le responde al hacer una distinción, una que resuelve el problema, pero que a la vez introduce uno mucho mayor. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera parte de La República de Platón. En el último video, Trasímaco se burló del concepto de Sócrates de la justicia. ¿Crees que los pastores engordan a los borregos por su propio bien? Obvio que no, dice Trasímaco. Tampoco los mandatarios buscan el bien de sus súbditos, sino su propio bien. Sócrates no puede más que estar de acuerdo. Claro que el mandatario recibe algún beneficio, un ingreso, digamos, pero es producto de otro arte, el del mercenario. Distinguiendo entre el arte del mandatario y el del mercenario, Sócrates logra dar cuenta de cómo uno puede hacer bien su trabajo al tiempo que cuida a sí mismo. Pero esta distinción introduce un problema interesante. Es que puede haber un conflicto en el empleo de las dos artes. Imagínate un hombre que practica el arte de la medicina. Como médico, todo lo que hace es para el bien del paciente. Pero como acabamos de ver, tiene que ingresar algún dinero para mantenerse a sí mismo. Eso, según Sócrates, lo hace mediante el arte del mercenario. Pero, ¿qué pasa si un enemigo del paciente le dice al médico, oiga, le pago mucho dinero si mata a su paciente? ¿Qué debe hacer el médico? ¿Actuar como médico o como mercenario? Este conflicto lo reconocemos muy claramente en el caso de los políticos. ¿Tomar decisiones que beneficien al pueblo o que enriquezcan al político? Un último ejemplo. Muchos piensan que los maestros deberían ganar más dinero, pero eso podría tener un efecto negativo. Si el sueldo se triplicara, muchos tratarían de conseguir trabajo como maestro, no por vocación, sino por ganar bien. Entonces, ¿qué hacer cuando cualquiera de las artes entra en conflicto con este arte del mercenario? Una respuesta sería considerar el arte del mercenario como un arte arquitectónico, como platicamos en el último video. Al llamarlo arquitectónico, quiero decir que rige la práctica de todas las demás. En nuestra sociedad, el dinero, es decir, el sistema económico, parece ser semejante principio global. ¿Por qué muchísima más gente estudia derecho o administración de negocios que filosofía? Porque pagan más, obvio. El valor económico es lo que rige en nuestra sociedad. Como comenté en otro video, una forma interesante de determinar el principio global de una sociedad es buscar su edificio más alto. En la Edad Media era la iglesia, en la época moderna el palacio político, y en nuestros días son los rascacielos de corporaciones financieras. ¿Qué diría Sócrates a todo esto? Pues mal, muy mal. El dinero es simplemente un medio, le permite a uno conseguir los objetos de su deseo, pero es totalmente incapaz de distinguir entre buenos y malos deseos, ni de priorizarlos. En otras palabras, el dinero no es más que un símbolo para la dinámica del apetito. Cuando esto se amplía a nivel social, lo que se tiene cuando la economía rige la toma de decisiones es una sociedad llevada no por el conocimiento del bien, sino por la opinión del gusto. Semejante sociedad se parece a un drogadicto que no sabe razonar sobre el bien y que acaba siendo esclavo de sus pasiones. Sócrates no está en contra del dinero. La gente, incluso los mandatarios, tienen que ganarse la vida. Lo que ha mostrado es que uno no puede ser un mandatario y, actuando como tal, buscar su propia ventaja. Además, en la medida en que la virtud de la justicia sea un arte, no puede ser el del mercenario por las razones que vimos hace poco. Debe caracterizarse más bien por la actitud filosófica, por un conocimiento capaz de distinguir entre el bien y el mal. A estas alturas de la discusión, Sócrates hace una pregunta curiosa. Pregunta si la justicia es algo bueno o no. Es extraño porque aún no han definido el concepto. Pero los jóvenes ahí escuchando están ansiosos por saber cómo vivir bien. Quieren llegar al grano ya. ¿Es mejor ser un tirano egoísta, como dice Trasímaco, o un filósofo calmado y racional, como dice Sócrates? Sócrates accede a su curiosidad y hace referencia al ejemplo de justicia con el que iniciaron la discusión, el depósito. Sévalo dijo que hay que devolverlo para no incurrir en ningún castigo, terrenal o divino. ¿Qué dice Polemarco? Pues devolverlo solo si hace bien a un amigo. Y ya sabemos la respuesta de Trasímaco. Dado que los dioses no existen y no hay ningún bien común, uno debe guardarlo y tratar de conseguir más. Este último resulta muy alentador para los jóvenes ahí reunidos. Quieren que Sócrates muestre contundentemente por qué es malo ser tirano. Sócrates va a necesitar el resto de la República para que su argumento sea en verdad contundente, pero de momento ofrece un par de argumentos. Primero, dice que la afirmación de Trasímaco de que la injusticia sea una virtud es contradictoria. Para nuestro sofista, la vida es una competencia donde nos aprovechamos de los demás y la injusticia es el arte o virtud que necesitamos para hacerlo bien. Sócrates señala que la justicia, sin embargo, es necesaria. Al igual que un grupo de ladrones que quieren robar un banco tienen que cooperar entre sí, un mandatario no puede alcanzar sus metas si es totalmente egoísta. Pero quedaría muy corto entender la justicia así, porque constituiría un medio no deseable a un fin deseable. Actuar de forma justa debería ser algo deseable en sí mismo. En segundo lugar, afirma Sócrates que la justicia es preferible porque es una virtud, siendo una virtud aquello que permite que algo funcione bien. Nadie quisiera un cuerpo enfermo, por ejemplo, y tampoco un alma enfermo. Para Sócrates es obvio, pero la verdad es que su argumento es formal y vacío. Todos quieren un alma saludable. La pregunta es ¿en qué consiste? Eso no lo han respondido todavía. Pues así termina la discusión con Trasímaco. Ha quedado inconclusa, pero al menos han logrado eliminar varias definiciones de justicia. Y aun cuando no lo hayan definido, han esclarecido el problema de la justicia. A saber, tiene que ver con un principio de organización, tanto de una ciudad como de un individuo, que permite que sean o bien prósperas o felices. La pregunta es si el principio es idéntico para los dos, si ser un hombre justo conduce a una ciudad justa. Con esto terminamos el primer libro de la República. Pero antes de irme, quiero contarles que en mi canal de YouTube he colocado una liga para descargar tanto el guión del video en formato PDF como el archivo del puro audio del video. Aquí vemos mi video sobre John Locke. Y aquí abajo está la liga para el guión y el que sigue es para el audio. Puedes hacerle clic para leer o escucharlo en línea o clic derecho para descargarlo. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la cuarta parte de La República de Platón. Empezamos ahora con el segundo libro de La República. Los interlocutores del primero se han ido, pero Glaucón y Adiamante, los hermanos de Platón, permanecen con Sócrates. Sócrates piensa que ya se acabó la conversación, pero Glaucón está inquieto. Aunque Trasímaco se rindió, Sócrates no ha logrado convencer a Glaucón que su visión de la justicia sea la mejor forma de vivir. En el fondo, Glaucón está motivado por un sentido de honor muy ajeno al bajo gusto de Trasímaco por el dinero y el poder, y por tanto tira más hacia el lado de Sócrates, pero piensa que Trasímaco tenía razón en algo. es que si no hay dioses que castiguen la injusticia, ¿qué motivo puede tener uno de vivir de forma justa? La pregunta de fondo es si la justicia es algo bueno por naturaleza o por simple convención humana. En este mundo hay cosas naturales y artificiales. Un árbol es natural y una mesa artificial. Pero ¿qué tal las leyes de la ciudad o cosas como la justicia? ¿Son naturales o convenciones artificiales? Desde la perspectiva de la ciudad, no hay distinción entre el mundo natural y el orden jurídico, entre las leyes de la naturaleza que producen rayos y eclipses y las leyes de la ciudad. La ciudad quiere que los dos tipos de fenómenos sean expresiones de una y la misma voluntad divina, de modo que los dioses sean, en efecto, el soporte del régimen legal de la ciudad. Esto es un buen momento para recordar que en su juicio contra Sócrates, el tribunal ateniense le acusó de no creer en los dioses. Ahora vemos por qué es tan importante eso. Sin los dioses, las leyes de la ciudad no son más que efímeras convenciones humanas. ¿Alguna vez has estado en una tienda y no está el encargado, ni tampoco un vigilante o cámara de seguridad? Podrías poner algo en tu bolsillo y salir de la tienda sin problema, pero no lo haces. A lo mejor creas en un dios que vea todo lo que haces y por eso te frenas. Pero si no existen los dioses, o al menos no crees en ellos, entonces hacer algo injusto, como robar, sería sujeto a castigo solo si otro ser humano te lo viera hacer. El resultado es que si uno pudiera andar invisible entre los demás, no tendría necesidad de la justicia. Podría hacer lo que le da la gana. Es con todo esto en cuenta que Glaucón menciona la célebre historia de Higes, el pastor que, con un anillo que le hacía invisible, como Frodo en El Señor de los Anillos, hizo todo tipo de travesuras. Es muy fácil leer estos diálogos de Platón y decir, «Sí, sí, sí, Sócrates, tienes toda la razón. Pero si tuvieras uno de esos anillos, ¿qué tan justo te portarías?» Pero la verdad no hace falta ese anillo, porque el propio lenguaje, la retórica de Trasímaco, es capaz de ocultar o hacer invisible el carácter de nuestros actos, de hacer que lo injusto parezca justo. Eso lo hacen los políticos muy seguido. En su largo discurso en el primer libro, Trasímaco defendió precisamente este tipo de vida, libre de los límites impuestos por la ciudad y guiado por el interés propio. Cualquier otra forma de vivir, como la de Sócrates, es simplemente la de un bufón manipulado y aprovechado por el más fuerte. Lo que Glaucón quiere que Sócrates defienda es esa idea, que un hombre encarcelado, torturado, sin dinero, sin amigos y con una mala reputación, con tal de que posea justicia, viva mejor que el tirano tipo Trasímaco. Ahora habla a Diamante. Al igual que su hermano, quiere que Sócrates defienda mejor la justicia, pero su preocupación es algo distinta. Estoy haciendo este video en el mes de enero, y en este mismo momento seguro que hay miles de personas suscribiéndose a gimnasios para bajar la panza que creció en el mes de diciembre. Están buscando sus abdominales, no tanto por cuestiones de salud, como por un efecto secundario que tiene. Es que una barriga plana es atractiva. Adiamante tiene la misma preocupación con la justicia. Uno quisiera ser justo o saludable, no por su propio bien, sino por lo que trae. La justicia, dice, es alabada no por sí misma, sino por alguna recompensa que implica, como honores o placeres. Pero a través de mañas retóricas, los injustos pueden conseguir esas mismas ventajas. Su preocupación es que lo que procura esas ventajas no es la justicia misma, sino la reputación de ser justo. Hacer lo correcto y ser justo no es fácil. Como el ejemplo del anillo que Higes muestra, es muy fácil que nos dejemos llevar por nuestra naturaleza más baja. Si es así, si es tan desagradable ser justo de verdad, ¿por qué serlo cuando el punto es conseguir los honores y placeres que implica? Cosas que el injusto también puede conseguir. A fin de cuentas, lo que Adiamante quiere que Sócrates muestre es que la justicia, vivir justo, sea su propia recompensa y no simplemente un medio a un fin. ¿Cómo responde Sócrates a todo esto? La verdad se siente abrumado. Se da cuenta que no es simplemente cuestión de criticar lo que dicen y ofrecer contraargumentos, como hizo con los interlocutores del primer libro. La naturaleza de la justicia no puede entenderse llegando a la conclusión de un simple silogismo. En vez de eso, les invita a acompañarlo en una aventura. Mucho más atractivo que la posibilidad de detentar poder en la ciudad es la oportunidad de ser su fundador. Dado que no han tenido éxito hasta ahora en esclarecer la naturaleza de la justicia en el hombre, piensa Sócrates que será más fácil identificarla a una escala mayor, la de la ciudad. La decisión de hacer eso no es solo metodológico, sino, y más importante, filosófico. Lo que se espera es que la justicia para el Estado sea la misma para el hombre. Si no, habrá ese conflicto entre el bien común y el bien del individuo, que hace posibles tiranías como la que plantea Trasímaco. ¿Cómo sería una ciudad perfectamente justa? Sócrates y Adiamante parten de una idea que será muy importante más adelante en el libro, la de la especialización y la división de trabajo. Cada quien se dedica a un trabajo que refleje sus capacidades e intereses. Hay carpinteros, zapateros, cocineros, todos a gusto individualmente y cumpliendo las necesidades de todo a nivel social. La gente forma grupos sociales precisamente porque es más fácil sobrevivir cuando todos cooperan. La ciudad que han construido refleja este hecho al ser organizada para responder a las necesidades de la vida, es decir, las necesidades del cuerpo, como la alimentación, la salud, etc. Glaucón no ha participado en la construcción de esta ciudad, pero ahora alza la voz en su contra. La llama una ciudad de cerdos, porque solo satisface las necesidades básicas. Es un justo reclamo a Sócrates, el típico filósofo con su cabeza en las nubes, que no se fija en cuestiones prácticas. Sí, hacen falta médicos y granjeros, pero Glaucón quiere no solo vivir, sino vivir bien. Más allá de las necesidades del cuerpo, Glaucón aboga por las del espíritu. Se trata de comida no solo nutritiva, sino deliciosa, de música, arte, de cosas que deleitan y que dan sal a la vida. Hoy en día se habla mucho de las grandes desigualdades en el mundo, de los que gozan de excesivos lujos mientras miles de millones apenas logran comer lo suficiente. Reina una profunda injusticia que nos parece enfermiza. ¿No sería mejor simplificar las cosas y apuntar a una sociedad más parecida a la que acaba de construir Sócrates? Sorprendentemente, Sócrates accede al deseo de Glaucón. Hemos visto una ciudad saludable, dice, pero si quieres, podemos crear y examinar una enfermiza, a ver qué aprendemos sobre la justicia e injusticia. Pero no es tan sorprendente esto. A Sócrates también le interesa no solo vivir, sino vivir bien. Vivir bien implica la posibilidad de vivir mal. Sin esa posibilidad, no habría necesidad de virtud o justicia. A lo que voy es que para que haya esa virtud que se llama justicia, que es para Sócrates lo bueno y lo saludable, tiene que haber su contrario, el vicio, lo enfermizo. Uno es virtuoso precisamente porque domina o controla lo vicioso. Imagínate dos chicas en la calle que pasan una dulcería. A una de ellas le encanta el chocolate, pero está tratando de bajar de peso. Con un gran esfuerzo de voluntad sigue caminando sin entrar. A la otra no le gustan los dulces. Ella tampoco entra, pero solo la conducta de la primera es moralmente loable. ¿Por qué? Porque había una lucha, un esfuerzo donde la razón dominó al apetito. Su conducta fue virtuosa porque existía la posibilidad de actuar mal. En el caso de la segunda chica, no hubo tal posibilidad. El punto de todo esto es que es necesario ampliar la ciudad de los cerdos, permitir la entrada de todo tipo de lujo y deseo, porque sólo así puede la virtud surgir. Ahora, una ciudad que se fijara sólo en las necesidades del cuerpo sería bastante sostenible, dada una población moderada. Pero la introducción de lujos en la sociedad crea escasez. Como sabemos en la historia, cuando hay escasez, hay guerra. La primera ciudad fue tranquila y armoniosa. El primer acto de la segunda, para que se funda, es quitar tierras de otros. Debido al principio de división de trabajo, que cada quien se dedica a una sola tarea, hace falta la introducción de una clase guerrera para llevar a cabo ese acto fundador. Es irónico, ¿no?, que el estado ideal que mejor ejemplifica la justicia se inicie con un acto de injusticia. Bueno, como veremos, los guerreros serán de fundamental importancia para la República. Es importante saber que el trabajo al que se dedican no constituye un trabajo más, sino toda una clase nueva. Los médicos, carpinteros y cocineros, etc., forman la clase de los artesanos. Los diversos trabajos de esta clase responden a la satisfacción de diversos deseos: de comer, mantener su salud, protegerse contra la intemperie, etc. Su finalidad es muy clara y primordial para la vida. La finalidad del trabajo de los guerreros es distinta. No es el deseo, sino lo que Sócrates llama irascibilidad, una cualidad más difícil de caracterizar. Se podría decir que es una pasión que provoca indignación y enojo, casi siempre con respecto a los deseos antes mencionados. Su finalidad parece ser superarlos o controlarlos. Los deseos de la clase de artesanos están dirigidos a la conservación de la vida. La irascibilidad de los guerreros, en cambio, es indiferente a la vida como tal. Hay valores más importantes que la vida, como el honor, por ejemplo. A fin de cuentas, la ciudad existe para conservar la vida, pero sin hombres dispuestos a morir por ella, ella misma no podría conservarse. En los próximos capítulos de la República, Platón presta mucha atención a la naturaleza de esta clase guerrera y su formación. En el siguiente video veremos de qué se trata. Eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy la quinta parte de La República de Platón. Terminamos el último video con la introducción de los guerreros en la República. Vimos que no se dedican simplemente a un trabajo más, sino que constituyen toda una clase nueva. Tenemos entonces la clase de los artesanos y la de los guerreros. Recuerda que la esperanza de Sócrates es que la ciudad que están construyendo sea un modelo a mayor escala del alma humano. Macrocosmos, microcosmos. Al igual que la ciudad, entonces, el alma tiene dos partes: la parte apetitiva, reflejando los artesanos, y la parte irascible, reflejando los guerreros. Es importante entender la diferencia entre los dos. Si preguntas a casi cualquiera qué es lo que quiere, te dirá dinero y más dinero. Trabajamos para conseguir dinero, para comprar cosas, para luego consumirlas. Es un ciclo que se repite ad infinitum, un ciclo en el que estamos todos los artesanos. Gracias a él, la vida se reproduce. En ese sentido, la diferencia entre nosotros y los animales es casi nulo. Pero el quehacer de los guerreros no puede entenderse en estos términos, como la búsqueda constante de la satisfacción de deseos. Lo que les rige o motiva no es lo económico, sino cierto ánimo del espíritu, eso de la irascibilidad. El carpintero hace muebles para venderlos. El guerrero, ¿qué hace y por qué? Sócrates lo describe como un perro que vigila un rebaño de borregos. Perro, borregos, ¿qué falta? El pastor, desde luego. Esta célebre imagen prefigura la estructura tripartita, tanto del estado como del alma. El pastor es la parte razonable del alma, reflejado en el estado como el filósofo rey. Los borregos son la parte apetitiva del alma, reflejado en los artesanos, y el perro la parte irascible, reflejado en la clase guerrera. Recuerda que el título de la república en griego es politeia, que significa la organización del polis o estado. El apetito de los artesanos es básico, sin eso no hay vida. Pero recuerda que los borregos representan no solo a los trabajos básicos para la supervivencia, sino, gracias a Glaucon, a toda una serie de lujos y deseos finos. La ciudad, ya enferma, requiere de un principio de organización para controlarla. Veremos que este principio vendrá del filósofo rey, pero necesitará la ayuda de los guerreros para efectuarlo, de la misma manera que los decretos de un juez quedan inútiles sin un cuerpo policiaco que los efectúe. ¿La policía? ¿La clase guerrera es como un cuerpo policiaco? En muchas partes del mundo la gente desconfía de la policía por su corrupción. Obviamente no toda policía es corrupta, pero hay los que, en vez de hacer obligar las leyes, las saca provecho al estilo Trasímaco. Abusando su autoridad, sacan mordidas y exigen pagos al crimen organizado para hacer la vista gorda. Aquí en México, al menos, la policía no gana muy bien. Entonces hay los que piensan que al pagarlos más, se podría disminuir mucho la corrupción. Platón no estaría de acuerdo. Si lo que le motiva a uno es el deseo por el dinero, entonces no se distingue de la clase de artesanos. Si su trabajo es defender y se motiva por el dinero, entonces harían su trabajo en función de la lógica del mejor postor. De modo que el principio de organización se reduciría a la economía del apetito en vez del conocimiento del bien basado en la razón. Lo que domina en el alma de la clase guerrera es algo que rebasa a los alicientes del sistema económico. Esta irascibilidad, la capacidad de indignarse, es lo que les hace valiosos aliados del filósofo. Pero aunque no pueden ser corrompidos por el dinero, su lealtad es plástica, indeterminada. Tiene que ser moldeada para que sirva a efectuar los juicios del filósofo, en vez de promover y facilitar los deseos desenfrenados de las masas de artesanos. Es por eso que Sócrates dedica mucho tiempo a la educación de esta clase. Pasemos ahora a ella. El programa de estudios de cualquier carrera universitaria es amplia y muy variada. El que plantea Sócrates es muy sencilla: música y gimnasia. Hoy en día, la idea es producir profesionales con habilidades técnicas. A lo que Sócrates apunta es la cultivación de hombres que manifiesten una serie de cualidades que en su conjunto se caracterizan mejor que nada por la palabra griega calón. Calón se refiere al ideal de la belleza física y espiritual y connota cualidades como simetría, ritmo y proporción. Dice Sócrates, el ritmo y la armonía se hunden en los recovecos del alma y ahí se arraigan, produciendo aquella gracia de cuerpo y mente que se encuentran solo en uno que haya sido criado de la manera correcta. Gimnasia, como veremos, tiene que ver con su acondicionamiento físico, pero más importante que eso es el carácter de su alma, que tenga proporción y armonía, y a eso corresponde una educación en música. Ojo, no se trata de tomar clases de piano. Música se refiere más bien a la esfera general de las musas, que son a las diosas de las ciencias y las artes, especialmente la literatura. Hablando muy ampliamente, la esfera de la música sería para nosotros la cultura en general, con todas las fuentes que inciden en la formación del carácter de uno. Uno no tiene que ir a la escuela para ser formado por la música, en ese sentido. Las películas, los videojuegos, la mercadotecnia, etc., forman muy sutilmente los almas de nuestros hijos. No es por nada que los padres se preocupan por la violencia en el cine y los juegos. Es inevitable que afecte en algún grado la forma de ser de los jóvenes. Esto es lo que Sócrates quiere cuidar con la formación de la clase guerrera. El cine de su época era la poesía, y el protagonista no era Arnold Schwarzenegger, sino los dioses y héroes como Aquiles. La pregunta es cómo representar a los dioses en la poesía. Si un niño ve en las películas que Schwarzenegger siempre resuelve los problemas con una ametralladora, entonces no debería sorprendernos que haga lo mismo más adelante, como por cierto vemos cada vez más en las preparatorias en Estados Unidos. Los dioses que conocemos de la mitología griega son como actores en una telenovela. Se vengan, mienten, tienen hijos con seres humanos, etc. A Sócrates no le gusta nada eso. Dice que los dioses deberían representarse como buenos. Son rectos y no mienten. Y siendo eternos, no se inmiscuyen en el tiempo y el movimiento terrenales. Y los héroes como Aquiles no deberían representarse como sujetos a fuertes emociones, como miedo a la muerte o tristeza, ni siquiera el júbilo, ya que estos estados hacen que pierdan su autocontrol. En general, los cuentos a los que están expuestos los jóvenes deberían propiciar cualidades como veracidad, autocontrol y coraje. Sócrates insiste en esas cualidades no por razones religiosas, sino filosóficas. Los dioses en especial son una prefiguración de las ideas platónicas. Si en su juventud se clavan con imágenes de dioses buenos y eternos, será mucho más fácil que luego acepten y defiendan las ideas que enseña el filósofo. Además del contenido de la poesía, habla Sócrates de su forma. Prefiere que sea narrativa en vez de mimética. La mímesis, como sabes, significa imitación. Cualquier película de Hollywood es mimética en el sentido de que los actores actúan, asumen papeles de personajes que no corresponden a cómo son en la vida real. Un documental, en cambio, es totalmente narrativo. El problema con mímesis es que va en contra de la especialización de los trabajos en el Estado. Cada quien se dedica a una sola cosa. Si un joven se acostumbra a ver actos de mímesis una y otra vez, entonces eso se insinúa en sus hábitos y carácter. El problema es que la imitación se vuelve en identificación. Un buen guerrero no debería habituarse a cambiar de rol, a ser bueno o malo, justo o injusto, según el capricho. La última cosa que dice sobre la educación en música tiene que ver con la música misma, con los instrumentos que acompañan a la poesía hablada. Deberían ser sencillos, con pocas cuerdas, y no de viento como la flauta. ¿Oyes la diferencia entre esto y esto? La música de la flauta manifiesta frenesí y falta de control, mientras que el laúd es calmado y medido. Estas últimas cualidades son las que deberían inculcarse en la clase guerrera. Como final está la cuestión de la gimnasia. En general, aconseja ejercicio y una dieta que tira hacia lo austero. La austeridad en este sentido produce un cuerpo saludable, de la misma manera que la simplicidad en las armonías y ritmos produce un carácter disciplinado. No dice mucho al respecto, ya que un buen alma puede cultivar un cuerpo saludable, pero no al revés, un buen cuerpo no conduce necesariamente a un buen alma. La educación de los guerreros es tan importante porque tienen que controlar y frenar los excesos de moderación de los demás. Empezamos la construcción de la república con carpinteros y cocineros, oficios necesarios para mantener la vida. Pero la ciudad, ahora enfermiza por los lujos que se han introducido, requiere de nuevos oficios, a saber, los del abogado y el médico. En nuestra sociedad son dos de las profesiones más cotizadas porque somos tan viciosos, tanto del alma como del cuerpo. Esto es lo que Sócrates quiere evitar con los guerreros. Con una educación correcta, jamás tendrán necesidad de un abogado. Y solo de vez en cuando necesidad de un médico, pues por muy buena que sea su educación, no pueden evitar accidentes. Como hemos visto, la música es la parte más importante de su educación. Al exponerse a los productos del arte bello, tal como Sócrates los ha caracterizado, los guerreros se habituarán a ver la belleza en los discursos y actos de hombres virtuosos. Llegarán a admirar y amar lo que ven ahí representado. Nuevamente, el ritmo y la armonía se hunden en los recovecos del alma y ahí se arraigan, produciendo aquella gracia de cuerpo y mente que se encuentran solo en uno que haya sido creado de la manera correcta. Educados de esta forma, los guerreros huirán de la tiranía ensalzada por Trasímaco, no por principios éticos, sino por gusto. Por las importantes diferencias entre Platón y Aristóteles, los dos están de acuerdo en esto, que uno llega a ser moralmente bueno no por razonamientos, sino por habituación. La educación, por tanto, no es teórica, sino práctica, un hecho que nuestra cultura de exámenes estandarizados y estadísticas ha olvidado. En el próximo video terminaremos la construcción de la República. Hablaremos de la mentira noble necesaria para la unidad del Estado y veremos por fin en qué consiste la justicia. Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy, la sexta parte de La República de Platón. En el último video vimos la educación de la clase guerrera. Los guerreros son como perros guardianes que protegen y cuidan la ciudad. No hacen ese trabajo por su propia cuenta, sino bajo la dirección de un pastor, el filósofo rey. En el último video hicimos mención de este último, pero no es hasta ahora en el diálogo que Sócrates lo introduce. ¿Quién será el guardián, el que rige la ciudad? Dada la educación de la clase guerrera, tienen los almas más finos y por tanto hay que escogerlo de ahí. Por su experiencia, será mayor de edad y debe ser sabio y prudente. A lo largo de su formación, serán probados en cuanto a su capacidad de resistir los alicientes del placer y el miedo, y quien más sobresale ascenderá al rango de guardián. Cabe mencionar que puede haber dos o más guardianes, pero en todo caso un número reducido. Pues ahora tenemos las tres clases de la ciudad: artesanos, guerreros y guardianes. Pero falta algo muy importante para que la ciudad funcione tal como Sócrates espera. ¿Te acuerdas en el primer libro cuando Sócrates hablaba de las diferentes artes y oficios y cómo, por ejemplo, el médico, en tanto médico, obraba por el bien del objeto de su arte, en este caso el paciente? Pues el objeto que más le interesa a Sócrates ahora es la ciudad misma. Obviamente, al arte del guardián corresponde el cuidado de la ciudad. Y vimos que los guerreros le ayudan en eso. Pero aún así podría haber problemas. Imagínate que un carpintero quisiera ocuparse del trabajo del médico, o incluso el del guardián. Los guerreros podrían controlar la situación, pero sería mejor que todos se dedicaran con gusto a lo suyo. Lo que Sócrates necesita es una forma de forjar una identidad entre intereses privados y públicos, de modo que al dedicarse uno a su trabajo indicado, contribuye al buen funcionamiento de la totalidad. ¿Cómo lograr esta armonía? El único remedio que se le ocurre es una mentira, el así llamado mentira noble. En un momento veremos por qué se califica de noble, pero por el momento veamos de qué se trata. Consta de dos partes. En la primera, relata que todo lo que los ciudadanos recuerdan de su niñez y educación ha sido un sueño, que en realidad nacieron en la tierra, la madre tierra, y que fueron formados y educados en ella. Siendo las cosas así, deberían considerar su tierra, Atenas, como una madre, y sus conciudadanos como hermanos. Sabemos que las familias, al menos que no sean disfuncionales, unen sus miembros entre sí mucho mejor que la abstracción de la sociedad. Además, el Estado, entendido como la madre de todos, es visto como algo natural, no artificial y contingente. Al igual que una semilla sembrada en la tierra crece en un árbol, los ciudadanos crecen para ocupar ciertos papeles políticos en la ciudad. Y esto nos lleva a la segunda parte de la mentira. Relata que, a pesar de ser todos hermanos, los ciudadanos cuentan con diferentes habilidades, de acuerdo con el metal que les fue mezclado durante su gestación en la Tierra. Los metales son oro, plata y bronce, y todos tienen una mezcla de los tres, pero en cada quien uno de los metales predomina. En algunos hay más bronce, y esos son los artesanos. En otros, plata, que corresponde a los guerreros. Y los en que predomina el oro son los guardianes. La primera parte de la mentira confería naturalidad a algo no natural, la asociación política de los ciudadanos. La segunda parte también confiere naturalidad a algo, pero a algo que ya es natural, al menos según Platón. Me refiero a los diferentes talentos y capacidades de las personas. Estas diferencias se reflejan en los diferentes cargos y responsabilidades que ocupa la gente en el Estado. Tradicionalmente, esos cargos se han repartido según el estatus o riqueza de la familia en que uno nació. Lo que quiere Sócrates es que la jerarquía social refleje las virtudes o capacidades de la gente. Tanto la familia en la que uno nace como la virtud o disposiciones psicológicas de uno son naturales, hechos que se dan aleatoriamente. Pero solo el segundo constituye una base racional para la organización del trabajo en la ciudad. Pero por racional que sea, la gente tiende a valorarse a sí misma al menos al par con sus conciudadanos. Por tanto, hace falta la mentira, la idea de que una fuerza natural, la Tierra Madre, haya determinado su posición social, al igual que determina su estatura y otras cualidades físicas. Podemos comentar un par de cosas sobre esta ficción que plantea. La primera es que, por rebuscada que nos parezca a nosotros, la idea de nacer en la Tierra Madre existía en la cultura de aquel entonces. De hecho, los griegos, más bien los atenienses, se consideraban sui generis, autóctonos, paridos de la tierra misma de Atenas. Esto se simbolizaba, de hecho, con una guirnalda de oro que llevaban en el cabello. Pero al margen de su credibilidad es el hecho de que es una mentira, o lo que Sócrates llama un pseudos, un mito. A lo mejor te parezca extraño que un filósofo como Sócrates mienta, pero para él una ficción es aceptable, incluso noble, siempre y cuando ilustre una verdad. Como dice Cornford, el principio que le guiaba era este: un orden social no puede ser estable y armonioso al menos que refleje la constitución inalterable de la naturaleza humana. Tiene que proporcionar un marco en el que los deseos normales de cualquier ser humano encuentren suficiente alcance para satisfacerse. Un sistema social que prive o frustre cualquier grupo importante de deseos humanos será derrocado, tarde o temprano, por las fuerzas que ha reprimido, y mientras dura, los distorsionará y pervertirá. Cierro la cita. Es importante entender que lo que Sócrates plantea en este mito no es un sistema hereditario de castas, sino clases que corresponden a disposiciones naturales. De hecho, si los guardianes detectan que en un niño nacido de padres artesanos predomina oro, debería ser criado con padres de esa clase. Nos puede parecer asqueroso este sistema de transferencia de niños entre familias, pero está pensado para que un príncipe bobo no llegue al trono por derecho de descendencia. El último tema con respecto a los guerreros, que ahora son los auxiliares de los guardianes, es la forma de vida que llevan. Hemos visto que su educación les hace gentil con los ciudadanos y feroces con enemigos de afuera. Luego, la mentira noble se planteó como una forma de asegurarlo, de forjar esta identificación del bien del Estado con el bien individual. Y ahora, para que no haya pierde en absoluto, para eliminar toda tentación de aprovechar al público, dice Sócrates que los guerreros no tendrán propiedad privada, todo será compartido, bueno, menos cepillos de dientes y ropa interior, y habrá acceso libre entre las casas. Es que si tuvieran casa y dinero propios, eso estimularía la parte apetitiva del alma y empezarían a competir con los demás ciudadanos por más bienes, y su trabajo de vigilar y defender se descuidaría. Ya sabemos qué pasa cuando se mezclan dinero y políticos: corrupción. Eso lo quiere evitar Sócrates. En todo caso, la vida de los guerreros no nos parece muy atractiva. De hecho, Adiamante comenta que no serían muy felices. Responde Sócrates que no buscan la felicidad o bienestar de ningún individuo ni ninguna clase, sino de la totalidad. Si no existiera la clase guerrera en los términos que plantea Sócrates, la fiebre que se dio al introducir los lujos llegaría a ser mortal para el Estado. Hay que recordar que están construyendo el Estado para poder identificar la justicia en él, la tarea a la que se dieron en el segundo libro, y eso con la finalidad de encontrarlo en el hombre. Pues ya pasamos a ver lo que encuentran. Con el cuidado que han tomado en elaborar las tres clases, Sócrates tiene la seguridad de que el Estado que ha resultado es bueno. Siendo bueno, debe constar de las virtudes de la sabiduría, el coraje, la templanza o moderación, y como final, la justicia. ¿Por qué estas virtudes y no otras? No da ninguna razón, pero tampoco la saca de la manga sin más. Estas virtudes eran comunes en la cultura griega en discusiones de ese tipo. Empecemos entonces con la primera en la lista. Una ciudad buena, bien guiada, debe constar de conocimiento. Obviamente, los artesanos tienen mucho conocimiento, pero son conocimientos parciales y específicos, como vimos en el primer libro. El conocimiento del filósofo, en cambio, es general y abarca el bien de la ciudad en su totalidad. Como veremos más adelante, este conocimiento es producto de su captación de las ideas. El punto es que esta sabiduría se encuentra en la clase más pequeña, los guardianes. La siguiente virtud, el coraje, reside obviamente en la clase guerrera. Esto no quiere decir que los artesanos y guardianes sean cobardes, sino solo que el coraje es el elemento dominante en el alma de los guerreros. Es decir, el coraje de los guerreros es decisivo para el funcionamiento de la ciudad. La tercera virtud, la templanza, no se limita a una sola clase, sino que consiste en una armonía o acuerdo implícito entre todas las clases con respecto a quién mandará. No se trata de un voto o algo así, sino de la dinámica natural de las disposiciones psicológicas que llevará a uno a querer dedicarse al trabajo por el que es más apto. Por fin llegamos a la justicia. Sócrates se da cuenta que la habían abordado varias veces sin darse cuenta de ello. Se refiere al principio de un hombre, una función. Cada quien dedicado a una sola cosa sin meterse en otras. Eso suena mucho a la templanza que acabamos de comentar, pero Sócrates lo eleva a un rango mayor. Es la virtud que posibilita a las otras tres. La justicia en ese sentido puede compararse con la salud en el cuerpo. Si el hígado se ocupara de hacer el trabajo del corazón, el cuerpo pronto dejaría de funcionar. Con cada órgano haciendo lo suyo, el cuerpo funciona bien y esa condición la llamamos salud. Es lo mismo con la justicia en la ciudad. Ahora bien, como comentamos, se construyó la república para identificar la justicia en ella, para que de ahí poder encontrarla más fácilmente en el ser humano. Podrían simplemente suponer que el alma tiene la misma estructura tripartita que el Estado, pero también es posible que las actividades del alma se lleven a cabo por un alma unitario, no diferenciado. Para determinar cuál de los dos, Sócrates recurre a un principio lógico, el de la no contradicción, que para nuestro caso dice que algo no puede al mismo tiempo actuar o sufrir una acción de maneras opuestas con referencia a la misma parte y en relación con el mismo objeto. Por ejemplo, según este principio, no puedo permanecerme quieto y brincar al mismo tiempo. Pero no nos interesan las actividades del cuerpo aquí, sino las del alma. ¿Has estado alguna vez de dieta y un amigo te invita a un pastel de chocolate y por mucho que quisieras comértelo, lo resistes? Esta experiencia consta de dos actividades opuestas: el apetito, que se dirige hacia el objeto deseado, y la razón, que resiste, debido a otro deseo de no subir de peso. Dado que una y la misma cosa no puede actuar de formas opuestas, según nuestro principio, tiene que haber al menos dos partes del alma, el apetito y la razón. Pero imagínate que no seas tan fuerte y te rindes. Sabe muy rico en el momento, pero luego te sientes mal y te reprochas. Esa sensación de reproche no viene de la actividad ni del apetito ni de la razón, sino de otro elemento, la irascibilidad. La idea es que esta parte sea aliado de la razón. Al ser así, se siente reproche a uno mismo después de comer el pastel. Pero si apoya más bien al apetito y este no consigue el objeto de su deseo, la reacción es más bien un berrinche. Habiendo establecido que el alma tiene la misma estructura tripartita que el estado, las virtudes se reparten de la misma manera. La sabiduría y el coraje corresponden a las partes razonables y irascibles, respectivamente. La templanza a la armonía que se da al fijarse cada parte en su propio trabajo. Y la justicia siendo el producto final de todo esto. En el primer libro, Sócrates y Polemarco estaban buscando la actividad que hace el hombre justo, pero sin éxito. El punto es que la justicia no es un modo de actividad, sino más bien un estado interior, muy parecido, como comentamos, al estado de salud. Pues estamos por llegar a la parte más conocida e importante de la República, una discusión de la creencia, el conocimiento, la realidad, las ideas, el bien y la famosa caverna que envuelve y explica todo en una maravillosa imagen. Como siempre, les agradezco su compañía el día de hoy. Hasta la próxima y buen provecho. Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la séptima parte de la República de Platón. A estas alturas del libro, más o menos finales del libro 4, hemos visto la construcción de la ciudad, sus tres clases y las funciones que corresponden a cada una. También hemos identificado la justicia y hablado de su naturaleza. Ahora pasa Sócrates a la cuestión de la injusticia en el Estado y en el individuo. Pero en pleno discurso sus interlocutores le interrumpen. Momento, Sócrates. ¿Qué fue eso de que los guerreros van a compartir todo en común, incluso los hijos y las mujeres? Si te acuerdas, en el último video hablamos de la vida de los guerreros. Nada de posesiones ni dinero y todo compartido. ¿Habla en serio, Sócrates? Lo que dice constituye una reforma social radical. Glaucón y Adimante insisten que lo explique y defienda mejor para que toda esta discusión de la ciudad ideal no sea un vano ejercicio en abstracciones, sino una realidad factible. Sócrates se rinde, pero advierte que si realmente quieren saber cómo la República puede hacerse realidad, harán falta tres cosas que les va a parecer ridículas. Dice que serán como tres enormes olas que hay que superar. La primera cosa es que habrá una igualdad total entre los sexos. Las mujeres tendrán la misma educación y estilo de vida que los hombres, incluso compartirán las duchas en el gimnasio. Quizá con excepción de este último, esta igualdad nos parece totalmente natural. Para un hombre griego, en cambio, la igualdad social y educativa da risa porque ofende la tradicional sentido de superioridad del patriarcado. Pero la parte más interesante es la desnudez pública en el gimnasio. Quizá como individuo el hombre lo quisiera, pero la sociedad de hombres lo prohíbe porque semejante situación promovería licencia y exceso. En la esfera pública, los instintos sexuales tienen que controlarse, cosa que es relativamente fácil cuando se trata de la desnudez entre los hombres. Existe sin duda la posibilidad de relaciones homosexuales, pero fuerzas sociales lo pueden inhibir. Lo que la sociedad no puede inhibir son relaciones heterosexuales. La ciudad depende de ella por su propia supervivencia, y es por eso que lo sexual se coloca en la esfera privada. ¿Cómo se supone que los hombres y mujeres van a reprimir sus instintos? ¿No pide Sócrates demasiado? Como comenta el filósofo norteamericano Alan Bloom, la estrategia de Sócrates consiste en politicizar lo erótico, sacarlo de la recámara para que forme una parte inocua y corriente de la vida pública. La idea, a fin de cuentas, es borrar la división entre lo público y lo privado, de racionalizar el deseo sexual para que sirva únicamente para la producción de niños para la ciudad. ¿Por qué hay que ser tan radical? Pues es que la atracción sexual y el amor no obedecen a ninguna exigencia o restricción legal o social. Son peligrosos para la ciudad porque su intensidad ensordecen a los demás sentimientos. Son fenómenos que ubican al hombre en un ambiente totalmente apolítico. Esta primera ola, la igualdad entre hombres y mujeres, implica un cambio radical en la vida erótica de los guerreros. Al igual que la actividad erótica pasa a constituir una parte de las obligaciones públicas de los hombres, como acabamos de ver, los niños productos de esta actividad pasan a formar parte de la propiedad pública. Esta es la segunda ola, la comunidad común de las mujeres y los niños, la cual amplía las consecuencias de la primera ola. Al borrarse la división entre lo privado y lo público, desaparece la familia, o más bien la familia se amplía al nivel de la ciudad y sus habitantes. Ya hablamos un poco de esto cuando tratamos la mentira noble. La idea es poner fuera del alcance de los hombres todo lo que pudieran amar más que la ciudad misma. Tradicional y naturalmente, el objeto de semejante amor es la familia, la pareja y los niños. Pero Sócrates describe un escenario en el que una ingeniería social llevada a cabo por los guardianes hace que los padres biológicos no sepan quiénes son sus hijos y que al tener múltiples parejas no habrá ni esposos ni esposas. Nuevamente, ¿por qué hay que ser tan radical? Porque en las sociedades tradicionales los hombres enfrentan un conflicto entre su obligación a lo suyo, la familia, y su obligación a lo social, el bien de la ciudad. Al transformar las relaciones familiares de forma tan radical, Sócrates espera canalizar el eros en beneficio de la totalidad. En todo esto vemos una denigración y olvido del cuerpo. Hacer caso omiso del cuerpo y sus necesidades e instintos es condición necesaria para la igualdad de las mujeres y la unidad de la ciudad como familia. En cambio, prestar atención al cuerpo y su individualidad es acentuar la necesidad por lo privado. Esto conduce a una ciudad dividida y enfermiza. Pero más importante para Sócrates, como veremos más adelante, es que conduce a un estilo de vida y conjunto de creencias nada favorable para la perfección del alma del hombre y la búsqueda de la verdad. Pasamos ahora a la tercera ola y, en definitiva, la más grande. La abordan al considerar si esta gran república que han trazado en el habla podría realmente hacerse realidad. Sócrates dice que sí, pero solo a condición de que los filósofos sean reyes, o que los reyes empiecen a realmente filosofar. En el contexto de Grecia antigua, semejante afirmación no es una ola, sino todo un tsunami. Lo mencionó en corto entre sus queridos interlocutores, pero si lo hubiera dicho en el ágora, olvídalo, lo hubieran ahogado en burla y risa. Sócrates mismo lo reconoce. Hasta Glaucón dice que más que risa, violencia sería la reacción. ¿Pero por qué? De las tres olas, esta nos parece no solamente la menos problemática, sino positivamente inocua. Quizás se deba a que, a 2500 años de esta conversación, su obra maestra ha logrado convencernos de la importancia de la filosofía. Sea como sea, el concepto de filosofía que tenían los atenienses provenía de las nubes de Aristófanes. Ahí pintaba a Sócrates como extraño y distraído. En vez de hacerse lucir en la esfera política, se dedicaba a vanas y rebuscadas reflexiones. Era descuidado de apariencia, no tenía gracia social y corrompía a los jóvenes. Si pudieras tomar una clase de filosofía de este barbudo o este, ¿cuál escogerías? El segundo, obvio. Pero el primero es como los atenienses veían a Sócrates, como un homeless medio loco. Ahora, imagínate que en una reunión de los líderes políticos del partido de tu preferencia, alguien dijera: "Yo propongo a este fulano como candidato a la presidencia". Imagínate la risa. Pues este es el concepto que tenían los atenienses de un filósofo, y por eso constituye la ola más grande y difícil de superar. En videos anteriores he mencionado el filósofo rey, pero en sentido estricto debería haber dicho simplemente guardián, porque no es hasta ahora que Sócrates menciona el amante de la sabiduría, el filósofo. Dado que introduce un término nuevo en la discusión, hace falta que lo defina. El tema de lo erótico que tocamos hace poco vuelve nuevamente al decir Sócrates que quien ama a algo lo ama todo, sin reserva. El filósofo es así, un amante del conocimiento o de la sabiduría, llevado por un apetito insaciable. Eso lo sabemos de la primera parte de la palabra, filo, que significa amigo o amante. Pero como menciona Glaucón, no por eso sea el filósofo como los que nunca faltan en los festivales, exhibiciones y espectáculos, lo que Sócrates llama los amantes de los espectáculos. Al distinguir entre estos y el filósofo, Sócrates se pone a discutir la naturaleza del conocimiento, y así inicia el sublime ascenso hacia la idea del bien, que aborda usando una de las imágenes más llamativas y reconocidas en la historia de la filosofía. Veamos. Tanto el filósofo como el amante de espectáculos encuentran muy placenteras sus actividades. La diferencia estriba en que la actividad del filósofo produce un estado mental que Sócrates llama conocimiento, o episteme, mientras que la actividad del otro produce creencia o opinión, en griego doxa. Esta diferencia se debe a la naturaleza de los distintos objetos que se perciben. En el caso del amante de los espectáculos, los objetos que percibe son fenómenos sensoriales. En los teatros, galerías de arte y conciertos, está inundado de colores, sonidos y formas de todo tipo. El filósofo también percibe todo eso, pero a diferencia del primero, percibe además la idea que une los diversos ejemplos o instancias de un objeto o cualidad. Esta es la famosa doctrina de las ideas. En el mundo de la percepción sensorial hay muchos caballos, por ejemplo. Esa multitud es lo que percibe el amante de los espectáculos. En el mundo inteligible hay una sola idea de caballo, a la que la multitud de caballos físicos corresponden y de la que participan. Quien percibe la idea cuenta con conocimiento, quien no, con mera opinión. Este último cree que el caballo físico es plenamente real, al igual que un soñador toma como real lo que ve en el sueño. El filósofo sabe que solo las ideas son plenamente reales. Solo el filósofo está despierto. Ahora, quiero que entendamos bien por qué plantea esto de las ideas. Hay diversas razones. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que lo que hemos leído hasta ahora en la República consiste en diálogos donde se plantean argumentos y donde el mejor argumento gana y avanza la discusión hacia la verdad. Eso nos puede parecer bastante natural, pero para la sociedad ateniense era novedoso y perturbador. Ya vimos cómo la dialéctica socrática fastidiaba a Trasímaco. En vez de la razón, usaba la retórica y esperaba ganar por sus poderes de persuasión. Eso es lo que Sócrates quiere evitar. El problema es que si los únicos objetos en el mundo que podemos tratar son objetos individuales y cambiantes, como es la multitud de fenómenos sensoriales, entonces no puede haber conocimiento, no puede haber correcto o equivocado, sino solo opiniones vencedoras. Tendrá razón Heráclito, todo fluye y cambia. Por tanto, el planteamiento de las ideas son la unidad permanente tras la multitud cambiante. Platón amplía la ontología para incluir realidades fijas y eternas que sirven como ancla para el conocimiento. Bueno, en todo esto he estado hablando de Sócrates, pero realmente se trata de Platón. Fue él quien escribió estos diálogos. Él, quien vio a sus compatriotas condenar a la muerte a su querido maestro Sócrates, el hombre más sabio, justo y mejor que había conocido. Como mínimo, hacen falta las ideas para que este acto sea calificado eternamente como malo, injusto. Dejando de lado posibles motivaciones psicológicas, hay que entender la doctrina de las ideas en el contexto de las cosmologías de los presocráticos. La de Demócrito, por ejemplo. Su ontología reducía todo a un solo tipo de ser, átomos indivisibles. Sin duda, yo, el escritorio y la computadora están todos compuestos de átomos, pero eso no da cuenta de las diferencias entre los tres, de lo que hace que yo sea un ser humano y el escritorio no. Pero las ideas de Platón sí. Volvamos al ejemplo de los caballos. Como individuos, los caballos dependen de la idea de caballo, no porque los haya creado, es decir, las ideas no son la causa de la existencia de las cosas, sino la causa de que algo, un caballo, sea un caballo y no una mera colección de átomos. Si no existieran las ideas, no podríamos, según Platón, dar cuenta de la heterogeneidad del mundo, ni calificar ciertas cosas como buenas o correctas y otras no. Revisemos las características de las ideas con respecto a las cosas físicas. Primero, las ideas son inteligibles y las cosas sensibles. Su inteligibilidad hace que las ideas sean generales o universales, mientras que las cosas son particulares. Contemplar las ideas produce conocimiento, mientras que solo fijarse en las cosas produce opinión. Como final, las ideas son lo más real que hay, lo cual implicaría que los fenómenos sensoriales son menos reales. Pero, ¿qué significa eso? O bien son reales o no, ¿no? La respuesta tiene que ver con el contexto en el que Platón plantea su ontología. Podemos identificar dos extremos. Por un lado, Heráclito, para quien nada es permanente y todo cambia. Y por el otro extremo, Parménides, quien dijo que lo que es, y no puede no ser, y lo que no es, no es, y no puede llegar a ser. Para él, solo el mundo inteligible y racional tenía ser, de modo que, con un gesto audaz, niega al mundo ordinario de la experiencia todo ser en absoluto. Platón se ubica entre estos dos extremos. En el siguiente video veremos qué tipo de ser tiene el mundo físico de los sentidos. Y con su ontología planteada, pasaremos a las célebres metáforas con las que describe la vida filosófica y su relación con el Estado. Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la octava y penúltima parte de la República de Platón. Tengo una idea. No es por nada que el foco simbolice las ideas. Cuando se nos ocurre algo, es como si una luz se prendiera. Veremos la importancia de la luz como metáfora en nuestro examen de las ideas de Platón. Pero cuando decimos tengo una idea, la palabra idea ahí no se usa en el mismo sentido en que la usa Platón, cuando habla, por ejemplo, de la idea de caballo. Una idea platónica no es simplemente un contenido mental que puede o no estar en mi cabeza en un momento dado. Para Platón, tienen una realidad independiente. En la escala ontológica, como vimos en el último video, son lo más real de todo lo que hay. El filósofo tiene conocimiento al contemplarlas. Al otro extremo está simplemente lo no existente. Esto corresponde a la ignorancia. Pero, ¿qué pasa con las cosas físicas del mundo sensorial? No tienen la plenitud de ser de las ideas, pero tampoco son nada. Platón les atribuye cierto grado de ser. La pregunta es, ¿cómo hemos de entenderlo? Esta pregunta ontológica por las ideas la podemos responder al entender nuestra relación epistemológica con ellas. ¿A qué me refiero? Pues nadie nace filósofo con su cabeza en las nubes de las ideas, sino en el mundo sensorial de los objetos físicos. Inicialmente, nuestra experiencia del mundo es de los objetos físicos, cambiantes e inestables. Aunque no sean ideas, guardan una semejanza con ellas y sirven como punto de partida en nuestro camino hacia las mismas. Sabrán que Platón creía en el metempsicosis, que dice que en el momento de la muerte el alma se transmigra a otro cuerpo que está por nacer. El punto es que el alma, en vidas anteriores, había visto las ideas, y que en la presente vida el pensamiento recupera poco a poco esos recuerdos. El impacto de las cosas físicas en la experiencia, junto con el razonamiento, es lo que inicia ese proceso de recuperación. Platón es muy dado a la metáfora de la vista en estas discusiones ontológicas y epistemológicas. De modo que podríamos decir que cuando uno experimenta un objeto, digamos un caballo, ve perfectamente el objeto físico, pero solo vislumbra la idea de caballo en la que participa. Cuando vislumbramos algo, lo vemos como borroso, tenemos mera opinión, pero cuando lo vemos bien, está claro y tenemos conocimiento. Uno pasa de un estado mental borroso a uno claro mediante pasos graduados, tal como esas lámparas que tienen un dimmer, donde la luz puede prenderse poco a poco. Siguiendo esta metáfora, podemos hablar de la ontología de Platón en términos de grados. Cuando dice que las ideas son lo más real de todo lo que hay, es muy fácil leer la palabra real en términos de existencia. Pero para que sea coherente su planteamiento, deberíamos leerla en otro sentido, que podemos ilustrar en este ejemplo que tomo del eminente estudioso de Platón, Gregory Vlastos. ¿Qué diferencia hay entre decir que los unicornios no son reales y estas flores no son reales? En la primera afirmación, de lo que se trata es existencia. Los unicornios no son reales en el sentido de que no existen, son ficciones. En la segunda, decir que estas flores de plástico no son reales no quiere decir que no existen, sino solo que no son genuinas como las naturales. Es en este sentido que Platón habla de la realidad de las cosas físicas. Tanto estas como las ideas existen. Pero las ideas son más reales en el mismo sentido, cambiando de metáfora, en que puedo decir que soy más real que mi sombra. Los dos existimos, pero soy más real porque la sombra depende de mí. No puede haber sombra sin la cosa de la que es sombra. Bueno, todo esto del mundo sensible, inteligible, de las cosas físicas y las ideas, fue para llegar a una definición de filósofo. Sócrates ha pintado un retrato bonito. El filósofo ama la verdad, la razón le guía en todo, contempla las ideas y es medido y digno, etc. Ojalá más gente fuera así, ¿no? Sin embargo, como vimos en el último video, el filósofo tiene una mala reputación. La sociedad lo considera un bicho raro e inútil. Sócrates lo sabe muy bien, pero dice a Glaucón y a Diamante que la culpa no es del filósofo, sino de la sociedad. Defiende esta idea con una de las imágenes más llamativas de la República, el barco del Estado. Si alguna vez has escuchado el discurso de un candidato político, sabrás muy bien de qué habla Sócrates. Cuenta que el Estado es como un barco. El dueño del barco son todos los ciudadanos. En su conjunto constituyen una fuerza potente, como un hombre muy alto y fuerte, pero es una fuerza inútil para navegar un barco. Rodeando al dueño son varios marineros, la tripulación. Estos son los políticos. Los marineros luchan entre sí, cada uno tratando de convencer al dueño de dejar que él sea el piloto del barco. Si uno va ganando, los demás lo echan por la borda. Finalmente, varios de ellos drogan al dueño, léase propaganda engañosa, y toman control del barco. El viaje se convierte en una orgía de los intereses nefastos de los que mandan. Mientras tanto, anda en la cubierta un hombre mirando las estrellas y haciendo cálculos. Es el filósofo, desde luego, que la sociedad considera extraño e inútil. A diferencia de los miembros de la tripulación, El filósofo no hace política para tratar y cuidar el cuerpo político, de la misma manera que el médico no hace política para cuidar el cuerpo humano. Ojalá la sociedad viera que la política, al igual que la medicina y la navegación, es un arte cuyo objeto exige cierto tipo de conocimiento abstracto, que puede parecer extraño. Entonces, la precaria situación del filósofo frente a la sociedad se debe a que la sociedad no los emplea, pero también a que los corrompe. El peligro de eso se nota en el primer libro de la República. El diálogo ahí entre Sócrates y Trasímaco no se trataba simplemente de definir justicia, sino de una lucha por los almas de Glaucón y Adiamante. Estos no son cualesquiera jóvenes de la calle. Tienen un espíritu elevado y inquieto, un intelecto fuerte y curioso, que aspira a más que lo común y corriente. Dos caminos se abren delante de ellos. En uno está Trasímaco, prometiendo la satisfacción de su apetito, y en el otro Sócrates, hablando de una vida justa y buena, una salud de mente y cuerpo. Las mismas virtudes que hacen esta segunda opción viable también les hacen susceptibles de los alicientes del poder sociopolítico que ofrece Trasímaco. ¿Les parece extraño que la matrícula de facultades de Derecho y Administración de Negocios sea muy superior a la de Filosofía? En nuestra sociedad, el discurso de Trasímaco tiene mucho más volumen que el de la filosofía, y por tanto corrompe con más facilidad almas como los de Glaucón y Adiamante. Como final, aunque filósofos juegan un papel marginal en la sociedad, el nombre de filosofía es respetada, por lo que farsantes asumen el nombre de filósofo sin realmente serlo. Son estos impostores los que han dado a los filósofos de verdad una mala reputación, porque enseñan tonterías a jóvenes que ni siquiera están listos para la filosofía y que por tanto acaban abusándola. Frente a todo esto, la ignorancia de la sociedad, los alicientes de poder y riqueza y los impostores, no extraña que los filósofos de verdad se sientan impotentes. En vez de desgastarse, piensan, mejor retirarse a la comodidad y placer de una vida contemplativa solitaria. Entre paréntesis, Platón no estaba contento con quedarse tranquilo en su torre de marfil. Así, a finales de su vida, se fue a Siracusa, donde el cuñado del rey Dioniso se convirtió en discípulo suyo. Pero el rey, desconfiando de Platón, lo vendió como esclavo y estaba por morir cuando un admirador compró su libertad. Parece que las palabras que escribió años atrás en la República sobre la relación entre sabiduría y poder fueron bastante proféticos. Ahora, todo lo que hemos visto en este y el último video ha sido una digresión. Si te acuerdas, Sócrates había hablado de la educación de la clase guerrera, y que de ella había que escoger los guardianes, los que mandarán en la ciudad. Serán probados para asegurar que tengan las características de un filósofo, amante del conocimiento y la sabiduría, alguien guiado por la razón en su contemplación de las ideas, etc. En los dos libros que siguen, Sócrates habla del contenido de esas pruebas, del conocimiento que tienen que alcanzar. Volviendo a nuestra distinción entre los mundos sensibles e inteligibles, podríamos decir que Sócrates empezó este largo diálogo en el mundo sensible, con los tres personajes que vimos en el primer libro. Poco a poco ha llevado sus interlocutores a alturas más y más elevadas. Ahora, en el libro sexto, estamos plenamente en el aire enrarecido del mundo inteligible. En otras palabras, estamos en los picos de los Alpes. Si de repente te encontraras en semejante lugar, sería muy difícil respirar porque no estás acostumbrado a ello. Necesitarías una ayuda. De igual manera, Glaucón y Adiamante no están acostumbrados al mundo tan abstracto que Sócrates está por revelar. Por lo que, a pesar de su rechazo de los artistas y poetas, Sócrates recurre precisamente a imágenes poéticas, de las más llamativas que hay en toda la historia de la filosofía, para apoyar el ascenso de sus interlocutores. Ahora, uno pensaría que el conocimiento más excelso e importante para los guardianes sería conocimiento de la justicia. Pues resulta que no, hay algo más importante aún. Ya vimos que hay una jerarquía ontológica y epistemológica entre el mundo sensible y el inteligible. Pero en el mundo inteligible de las ideas también hay jerarquía. La doctrina de las ideas dice que si dos o más cosas comparten algo en común, entonces ese algo corresponde a una idea. Dos caballos, por ejemplo, uno físico y uno pintado, comparten la idea de caballo. Pero eso se aplica también a las ideas mismas. Si dos ideas comparten algo en común, hay una superior a las dos a la que ese algo corresponde. Las ideas de ciudad y hombre, por ejemplo, comparten así en la idea superior de justicia, porque tanto los hombres como las ciudades pueden ser justos. La pregunta entonces es si todas las ideas comparten algo en común. Sí, dice Sócrates, es la idea del bien. El bien es el fin de todo esfuerzo, el objeto de toda aspiración. ¿Por qué le preocupa a Sócrates la cuestión de la justicia? Pues porque quiere vivir bien y hacerlo en una sociedad que lo posibilite. Sus reflexiones y afirmaciones, por juguetonas que a veces pueden parecer, no son vanas. Van siempre dirigidas a la idea de que hay un bien absoluto, de que el hombre tiene un fin principal. Conocer ese fin, ese bien del hombre, es fundamental. Es la idea, de hecho, en su famosa afirmación de que la virtud es el conocimiento. Todo en el mundo tiene una función, incluso el hombre. Puede cumplir esa función si tiene virtud. En el caso del hombre, esa virtud es el conocimiento. Más que nada, el conocimiento del bien. Todo eso suena bastante natural, que hacemos todo pensando en algún bien. Pero, ¿qué es el bien? ¿Cuál es el fin del hombre? Por todo su formidable intelecto, Sócrates nunca llegó a poner el dedo en la llaga. Nunca esclareció la naturaleza del bien en sí mismo. En el último tramo de nuestro recorrido, veremos la sublime e inspiradora respuesta de su alumno Platón. Eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy la novena y última parte de La República de Platón. ¿Qué es el bien? Esa es la pregunta con la que dejamos el último video. Todas las cosas buenas, ¿qué tienen en común? Sea lo que sea, sería la idea del bien. Hay dos respuestas populares que Sócrates y compañía descartan de entrada. Esa que dice que el bien es el placer, y la otra, un tanto más sofisticada, que dice que es el conocimiento. Entonces, el placer, ¿por qué no? Eso es lo que nos dice Freud en su principio del placer, ¿no? Que todos buscamos placer. Pues sí, pero hay que admitir que hay placeres no buenos, como comer mucho dulce que produce dolorosas caries. ¿Y el conocimiento? El bien es el conocimiento, suena bien, pero cuando preguntamos ¿conocimiento de qué? Pues del bien. ¿Ves la circularidad? No nos dice nada eso. Entonces, ¿qué? El sol, dice Sócrates. El bien es como el sol. Hemos hablado mucho del mundo sensible, de las cosas físicas. Una de las cosas más importantes de ese mundo es el sol. La luz del sol es lo que permite que veamos, que percibamos las cosas físicas. Las hace visibles. Lo que el sol es para el mundo visible es análogo, dice Sócrates, a lo que el bien es para el mundo inteligible. Los puntos de comparación son los siguientes. ¿Qué ves? Nada, ¿verdad? Todo oscuro. A ver si encuentro el switch. Ah, aquí está. Mucho mejor. El ojo puede ver las cosas en el mundo sensible solo si hay luz que las haga visibles. De igual manera, la mente puede captar las ideas solo si los dos sean iluminados por el bien. El segundo punto es que la luz del sol no solo hace las cosas visibles, sino que les da vida y les hace crecer. De igual manera, el bien no solo hace las ideas inteligibles, sino que sostiene su ser. Gracias al sol podemos ver no solamente todas las cosas que nos rodean, sino el sol también. El sol mismo es visible. De igual manera, además de conferir inteligibilidad a las ideas, la misma idea del bien es inteligible. La podemos conocer. Como final, el sol, como vimos, es la fuente de la generación y crecimiento del mundo, pero no es sí mismo esos procesos. Análogamente, el bien no es sí mismo el ser, sino superior incluso al ser. Creo que está claro el lado epistemológico de la analogía. La idea del bien es ilustrado como la condición del conocimiento, aquello que hace que el mundo sea inteligible y la mente humana inteligente. Pero hay un lado ontológico que dice que el bien es superior al ser del mismo. Eso suena un tanto extraño. ¿Qué quiere decir? Pues hasta ahora hemos hablado mucho de cuestiones epistemológicas y ontológicas, pero la inquietud que impulsa todas esas discusiones es, a fin de cuentas, axiológica, una cuestión de valores. Es una inquietud tanto personal como intelectual. Personal porque quiere dar cuenta del sinsentido de la muerte de su maestro Sócrates. La anarquía moral que condujo a ella puede frenarse al fundamentar la moral en el orden del cosmos. E intelectual porque cuestiones ontológicas quedan cortas. Podemos saber y decir que algo es, pero siempre podemos preguntar ¿para qué es? Y respondemos, pues es bueno para X o Y. Esta respuesta axiológica es lo que cierra nuestra investigación sobre algo, es lo que de forma definitiva explica algo, porque sobre el bien no se puede preguntar por qué o para qué. Es como preguntar ¿por qué quieres ser feliz? La respuesta es obvia. Es por este carácter de la idea del bien que Platón lo coloca en un nivel superior a las demás ideas. Ahora, esta analogía entre el sol y el bien maneja la división básica entre lo visible y lo inteligible, pero no permite discernir varias matices que Sócrates quiere tratar. Para hacerlas ver y así explicar mejor la naturaleza de estos dos mundos, recurre a dos analogías. La primera se llama la línea dividida y la otra es la famosa caverna. Hablan de la misma realidad, pero la primera la trata con puros conceptos y la segunda de forma narrativa y pictórica. Veamos primero el lado conceptual y luego pasamos a ver cómo puede explicar el drama en la caverna. Platón pide que imaginemos una línea dividida en cuatro secciones. La línea representa una escala con la que podemos medir la realidad y las marcas son los diferentes grados de la misma. Esta división aquí en medio es la principal. Divide la realidad en dos esferas, la visible o sensible, cuyos objetos producen opinión, y la inteligible, cuyos objetos conducen a conocimiento. Por un lado de la línea vamos a indicar los diferentes objetos en la ontología de Platón, y por el otro el estado mental correspondiente. Hasta ahora hemos hablado de solo dos de los elementos en su ontología, las ideas, que están aquí hasta este extremo, y las cosas físicas, que son copias de las ideas aquí. Lo que esta nueva imagen de la línea dividida nos permite ver son dos elementos más, y en adición, el estado mental que corresponde a cada tipo de objeto en la realidad. Empezamos hasta el extremo del mundo visible. Ahora, dijimos que las cosas físicas son copias de las ideas. Pues las cosas físicas también tienen sus copias. Platón las llama imágenes, cosas como sombras y reflejos. El reflejo de mi cara en un lago y también la representación de mi cara en un retrato son imágenes en este sentido. El estado mental que producen en nosotros es, dice Platón, conjetura, o en griego, aikasia. Esta palabra aikasia viene de icon, o en español, ícono. Un ícono no nos pone en presencia de la persona o objeto, sino solo su representación, una mera copia. Superior a las imágenes son las cosas físicas del mundo, tanto naturales como las hechas por el hombre. El estado mental correspondiente es la creencia o confianza, en griego, pistis. Ahora, las cosas físicas son más reales que las imágenes porque éstas dependen de aquellas. Si no hay un árbol físico, no puede haber un reflejo de un árbol en el agua. Aún así, los dos pertenecen al cambiante mundo sensible. Debido a su impermanencia, no pueden producir en nosotros más que opinión. Pasando al lado inteligible, encontramos en la primera división algo que Platón llama hipótesis. ¿Qué es eso? Pues vimos en la división anterior que uno que ve objetos físicos considera reflejos o imágenes de los mismos como copias. De igual manera, uno que está en este nivel del mundo inteligible considera las cosas físicas como copias, como meros reflejos de algo más abstracto e ideal. El concepto que uno puede formar de círculo, por ejemplo, se hace partiendo de la percepción de cosas como la luna o una burbuja. Estas abstracciones sirven como modelos o diagramas, dice Platón, con las cuales gente como matemáticos razonan para llegar deductivamente a determinadas conclusiones. El estado mental que corresponde a este nivel es razonamiento, o dianoia en griego. Y luego llegamos al nivel más elevado, el de las ideas. Lo que distingue este nivel del anterior no es tanto el objeto. De hecho, en los dos se trata de las ideas. Es solo que en el anterior uno llega a la idea, a lo que ahí se llama hipótesis, mediante particulares sensibles. En este cuarto y más elevado nivel, no se trata de razonamiento en ese sentido, sino de nous, de una intelección en medio de puras ideas. En el simple razonamiento, la mente toma las hipótesis que maneja como últimas. Pero como vimos en las anteriores divisiones, en esta última, la psique toma las hipótesis de la anterior como punto de partida, ascendiendo mediante ellas a hipótesis o ideas más generales y abarcadoras, hasta llegar a la cima, al principio verdaderamente último, en el que toda intelección se cierra en un conocimiento pleno y autojustificado, la idea del bien. No se trata aquí del mero punto final de un proceso de razonamiento, sino de una transformación de la psique en la que se recupera la visión sinóptica del orden divino. A estas alturas, la gran variedad del mundo cobra sentido, y a partir de su aparente caos, brilla un orden armonioso e inteligible. Se despliega, en efecto, un cosmos. Bajémonos del éter de los picos platónicos y volvamos a la Tierra, a sus entrañas, de hecho. Repentinamente, Sócrates cambia la imagen y nos platica ahora de una caverna. Han de conocer bien el escenario. Disculpen las etiquetas en inglés, pero esta imagen muestra muy bien los elementos. En el fondo de la caverna hay varios prisioneros que han llevado toda su vida aquí. Están atados de manera que solo pueden ver la pared de fondo de la caverna. Detrás de ellos, fuera de su vista, hay una hoguera, y entre ellos y la hoguera, un pequeño muro, detrás del cual camina gente que portan objetos que aparecen arriba del muro, de modo que el fuego proyecta la sombra de los mismos sobre la pared. Y hay sonidos que emanan de la gente tras el muro, cuyo eco los prisioneros oyen y asocian con las imágenes en la pared. Esta entonces es la realidad de los prisioneros. Los que más éxito tienen en predecir la aparición y movimiento de las imágenes son alabados como expertos. Ahora dice, imagínate que alguien liberara a uno de los prisioneros y que le diera la vuelta para que viera los objetos que proyectaban las sombras. No los reconocería, no sabría qué eran. Y al ver la hoguera, quedaría momentáneamente cegado. Quisiera volver la vista a las sombras que conoce. Si la persona que le liberó le obliga ahora a hacer el ascenso difícil para salir de la caverna, habría más quejas, pero por fin saldría al aire libre en el mundo fuera de la caverna. Al igual que le cegó la hoguera, la luz del sol sería tan brillante que tardaría mucho en acostumbrarse al entorno, pero poco a poco empezaría a ver los objetos que le rodeaba, y al final, con mucho cuidado, al sol mismo. Pues creo que podrán ver los puntos de correspondencia entre la alegoría de la caverna y la línea dividida. La caverna misma corresponde al mundo visible, y la parte fuera de ella al mundo inteligible. Dentro de la caverna, las sombras en la pared son las imágenes en la línea dividida. Las cosas de las que son sombras son las cosas físicas y el fuego es el sol. Fuera de la caverna vemos la misma progresión, las hipótesis, que son como reflejos de las ideas, y como final el sol como la idea del bien, la más importante de todas. El ascenso fuera de la caverna y hasta la intelección de la idea del bien es lo que constituye la educación de los guardianes. Ahora, a lo mejor te preguntes, ¿quién es tan tonto como para confundir una imagen de una manzana con la propia manzana física? Pues si Platón estuviera con nosotros, quizá nos llevaría al cine. Mira, aquí estamos en la caverna. Aquí van los prisioneros y aquí las imágenes. ¿Cuántos tomamos nuestra idea de belleza, de qué significa ser hombre, o el amor en general, de las imágenes que vemos en el cine? El primer paso en una educación filosófica es poder desligarse lo suficiente para cuestionar estas sombras. Pero para eso se necesita alguien que haya hecho el viaje, que haya logrado salir de la caverna a contemplar el mundo ideal de las ideas. Esa persona es el filósofo, desde luego. El problema es que quisiera quedarse en ese mundo de contemplación, pero recuerda a sus compañeros que permanecen en la caverna. Si vuelve a meterse en ella, la oscuridad afectará su vista. No podrá discernir las cosas subterráneas con tanta facilidad que los prisioneros, y se burlarán de él, y si trata de liberarlos, a lo mejor lo maten. Lo que nos pinta Platón en esta maravillosa imagen es tan cierta ahora que hace 2500 años. El problema no es tanto que la mayoría vivan en el mundo de las sombras, sino que su voluntad rija en la esfera civil, o más bien la voluntad de los que mejor saben manejar las sombras, los políticos. Alguien con verdadera visión filosófica no puede competir con estos maestros de la propaganda, precisamente por la renuencia de la gente de dejar de guiarse por el simple apetito. Los políticos saben eso muy bien y sacan gran provecho de ello, en detrimento del propio bien del pueblo. No voy a tratar aquí los últimos tres libros de la República, pero quisiera destacar dos cosas importantes que salen como consecuencia de todo esto. La primera es que Platón rechaza la democracia. Hay mucho que nos puede gustar de Platón, pero cuando nos topamos con eso, nos saca de onda. Pero por todo lo que acabamos de ver, su condenación de la democracia no debe sorprendernos. Un sistema político que se rige por una clase de gente que vive intelectualmente en las sombras y que se deja llevar por el apetito, no puede más que acabar en una especie de esclavitud. Es por la misma razón que Platón echa a los artistas y poetas de la República. No deben tener un papel en el manejo del Estado o en la educación de los jóvenes, ya que no pueden dar cuenta de su actividad. La creación artística es una copia de una copia, carente de una razón que le dé sentido. Pero la propuesta de Platón, que los filósofos deben ser reyes, por bonito que suene sobre papel, es bastante difícil hacer realidad. Mao Zedong, Stalin y Hitler implementaban reformas radicales para transformar sus respectivas sociedades. No eran simplemente tiranos, sino tiranos con ideas, ideales, tal como podría tener un filósofo. Obviamente, el pueblo se equivocó al elegir estos hombres, pero para Platón no se trata de un voto democrático. El problema no estriba en cómo un pueblo puede reconocer a un filósofo rey, sino en cómo un filósofo puede llegar a detentar el poder. Su solución fue empezar en ceros, exiliar a todos los que tenían 10 años o más de edad y empezar con los jóvenes, educarlos bien. Eso, de hecho, es precisamente lo que intentó hacer Pol Pot en Camboya en los años 70. Cuando tomó el control del país, estableció un nuevo calendario empezando en el año cero y exterminó alrededor de 2 millones de personas para quedarse en mayor parte con gente joven, para construir una nueva sociedad. En fin, no quiero decir que la propuesta de Platón llegue necesariamente a una tiranía. Por mucho que quisiera que los estados fueran así, el mismo Platón reconoce que esto que ha planteado es solo un ideal. Y tenemos que recordar que se construyó la República para encontrar la justicia en el individuo. Aunque sea muy difícil hacerse realidad al nivel social, a nivel individual es no solamente más factible, sino más deseable. Si leemos las alegorías del barco del Estado y de la caverna en términos de la psique de un individuo, lo que tendríamos es un pobre desdichado, un esclavo como los drogadictos que son totalmente regidos por el objeto de su adicción. La salud espiritual, lo que Platón llama justicia, si no se puede lograr del todo en el Estado, es un admirable ideal para los individuos. Muy bien, eso es todo para hoy. Espero les haya gustado esta serie sobre la República de Platón. Hasta la próxima y buen provecho.